Soy un buen día, trepa, sube sin parar, ya no te estreses más, 2 segundos respirar. Bienvenidos a Estrellados. Con Santi Rick, y el Guindilla. Bienvenidos, bienvenidas una noche más al único radio show que se graba en vivo, en directo, en un bar. ¡Yeah! Un jueves más comienza Estrellados, el show de Radio Topo que viene a revolucionar la Magdalena desde lo más profundo. En el programa de hoy hablaremos de regalos, toros, tendremos nuestra charra distendida en la barra y nos jugaremos una jarra. Todo ello desde el espacio colectivo La Vía Láctea, en la calle del Doctor Palomar, número 25, y con la ayuda de la única persona que tenía una tarjeta negra de Caja Madrid y se la tragó el cajero, Santi Rick. Muy buenas noches, tío. Muy buenas noches. Aquí estamos, como todos los jueves, de 8 a 9, grabando en riguroso directo el programa. Y ya sabéis, luego de 10 a 11, en directo en Radio Topo, y a partir del miércoles que viene, también para las orejas de la gente de Huesca, en Radio Pirineos, en el 102.8 los miércoles. Madre mía, nos van a reemitir ya por ahí todo. Vamos a llegar hasta Huesca. Sí, vamos a tener audiencia en Huesca, sí señor. No me lo puedo creer, Estrellados empieza a extender desde el corazón de la Magdalena. Bueno, oye, tío, ¿qué tal has pasado la semana? Porque estamos en plenos pilares en Zaragoza, ¿eh? Bueno, pues ya sabes que con el tema de la economía, pese que hay cosas gratuitas, la mayoría de las cosas de fiestas hay que pagar. Y yo no ando para poder pagar en cultura ni en cervezas, entonces he estado pues bastante encerrado en casa. Pero bueno, pues sales por la calle y ves ese ambiente que tanto me gusta de borrachos vestidos de blanco que se van a las vaquillas, que luego hablaremos de eso. Y todo ese tipo de cosas que, pese a ser orgulloso de haber nacido aquí, me dan un poquito de vergüenza ajena. Son las fiestas del Pilar. Y ya se sabe, para el Pilar sale lo peor. Sale lo peor, dice. Hombre, yo puedo asegurar que en cultura no sé si tienes dinero para gastar. En cervezas yo aseguro que sí que tienes dinero, que te veo todos los días. Pero bueno, comenzamos el Estrellados de hoy, como siempre, mirando el BOE. Dice el BOE nuestro de cada día, que es lo que mira el BOE nuestro de cada día.com. Sueldo mínimo en primera, 129.000 euros al año. Cuidadito, dice, el convenio colectivo se aprobó el pasado 25 de julio. El BOE recoge hoy el convenio colectivo para futbolistas profesionales que la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles firmaron el pasado 25 de julio. El documento es similar al de otros convenios, aunque con algunas características especiales, como por ejemplo este. El sueldo mínimo en primera división, 129.000 euros. Es... Lo oyes y dices, da vergüenza. ¿129.000 euros al año? Sí, sí. Joder, ya está bien, ya. Bueno, hay muchos que cobran muchísimo más, ya lo sabemos, ¿eh? Que hay gente que cobra 6.000 euros por segundo en la Liga de Fútbol Profesional Española. Ahí están todos los equipos de fútbol que no sabemos si tienen todas las cuentas limpias con el fisco o no, porque como son intocables... Pero ¿qué pasa? Que yo leo el BOE por las mañanas y como siempre, pues sí. ¿Me sabe malo que un futbolista cobre tantísimas pasta? Pues sí. Pero al final yo estoy a otra movida, ¿sabes? Yo, entre semana, estoy a lo mío, tío. Y estás a lo tuyo, pero aún así es para darle vueltas a la cabeza primero el sueldo y luego que el fichaje de un futbolista sea el equivalente a la deuda o la renta de un país o la deuda de un país, pues, ostras, clama un poco al cielo, ¿eh? Te da que pensar, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, de... ¿Qué pasa? Yo, por eso, dices, ¿tendré que estar ocupado en una movida más importante? Pues sí, porque esta semana, tío, tenía que hacer una cosa que muchas veces... Te tiene pensando horas y horas cuando te vas a dormir, pensando en a quién se lo vas a hacer, porque esta semana tenía que regalar algo, tío. Bueno, tenía que problema. Hacer un regalo. Y no un regalo cualquiera, un regalo a mi pareja, todavía más complicado. Eso hay que darle vueltas a la cabeza ahí, ¿eh? Encima, bueno, yo nunca sé cómo acertar, no sé tú. Ahí está, que yo tampoco sé nunca cómo acertar. Y por eso en el Toya lo mío de esta semana hablamos de regalos. ¿Es difícil acertar? No. ¿Conocéis bien a la gente a la que le regaláis? ¿Es mejor regalar dinero? ¿Qué hacemos cuando tenemos que regalar? Porque es un momento que te tienes que parar a pensar. Y además, si te toca con la pareja, yo creo que muchísimo más. ¡Buf! Buenudo problemón, te vuelvo a decir, Claro, es que ¿qué pasa? Tú cuando haces un regalo, ¿qué tal eres haciendo regalos, tío? ¿Eres bueno haciendo regalos o sueles liarla? Es que esto es muy curioso, y sobre todo con el tema de que estás hablando de los regalos a las parejas. En mi caso es curioso porque algún que otro regalo le he hecho, pero luego nunca se lo ves. Entonces, sí, ay, me ha gustado una barbaridad, pero luego pues, ha sido una prenda o ha sido un avalorio y tal, y luego no se lo ves nunca puesto, y después sí, te ha debido gustar una barbaridad, sí. Ahí se queda en el fondo del armario, ¿no? O en la caja donde se quede, pero sí, esos regalos... Que dicen las mujeres que a ellas es muy fácil regalarles cosas, porque les gusta todo. Pero yo creo que no, y a la mayoría de chicos que les he preguntado tampoco. Por eso la primera pregunta ¿es más fácil regalarle a las mujeres que los hombres? ¿Qué piensan hoy en la Vía Láctea? Empezamos con usted, caballero. Yo, pues no sé. A mí regalarme, la verdad es que no me regalan cosas, pero, hombre... Pues no sé, casi paraíso más natural, yo como machista natural de toda la vida, con 55 añadas y tal, pues casi le ves más natural de regalarle un regalico a la moceta que quieres. Y la moceta que te regala tú, pues una cosa que piensa ella, que te puede cuacar a tú. ¿Y tú qué le regalas a ella? Pues una cosa que piensas tú que le puede cuacar a ella. Claro. Pero claro, estoy diferente. ¿Aciertas o no aciertas? Es la cuestión, ¿acertamos o no acertamos? Estoy ya una cosa ya, sabe lo difícil. Viabe Lunas, que si le regalas una coseta de 2 euros, se ponen más contentas unas pascuas. Qué bien nos han venido los chinos, para hacer regalos. Ay, que no cuestan nada y parece que chinos, son algo, ¿no? Oye, pues mira, y después pues vi a otras que si no le regalas un fascal, pues no les cuaca ni brenca ni mella. O sea que ¿eh? son bastante difíciles de regalar, creemos, las mujeres, ¿no? En el sector masculino. Belunas. Y a belotras que con cualquier cosa se contentan, pero no son todas parellanas, ¿eh? Cal parar cuenta que no son todas parellanas, porque... Cal pensar que Belunas se pueden ofender, depende de qué regalos le puedes hacer. Tanto que había una que, ¡ah! ¡Qué bonito! La ata te puede decir, ¡hostia, vaya mierda! Bueno, ¿qué piensan las mujeres que tenemos hoy por fin mujeres en la Vía Láctea? ¿Qué piensan las chicas? ¿Son más fáciles de regalar las chicas que los chicos? Yo creo que no depende de chicas o chicos. Depende sobre todo de cuánto conocemos a la otra persona, ¿no? Y muchas veces si pensamos que esa persona piensa igual que nosotros, decimos, ay, ¿qué me gustaría que me regalasen esto? Por eso es tan fácil regalar amigos o amigas, ¿no? Y tan complicado regalar, pues yo que sé, a familiares, ¿no? Que es un poco más por compromiso, tienes que regalar algo y... Y a la pareja, que hemos quedado, que pasaríamos de la previa de que el Guindy ha andado con unos problemas su regalo a su pareja. Bueno, culebrón, que yo sé más datos. Ya te digo, tú sabes más datos. Pero ahora que decías, que parece fácil, ¿no? Porque conoces a la persona y a la familia quizás te cuesta más porque los conoces menos. Pero ¿qué es lo último que has regalado tú? Pues fue un libro a mi hermana por su cumpleaños. ¿Sí? Sí. ¿Un libro de quién? Así que hacemos el apunte cultural del día. Era un libro para plantar plantas hortícolas en maceteros. Ah, mira, qué bonito. No recuerdo el nombre del autor, pero eso, era para montarte un huerto a base de macetas. Ah, mira qué bien, ¿no? Oye, sí. Si sale bien, también salgo yo beneficiada. Me la apunto como regalo, porque yo creo que muchas veces, por lo menos los chicos, tenemos una serie de regalos pensados en la cabeza ya, ¿no? Pero con la pareja, por ejemplo, se te empiezan a gastar. Es decir, ya le has regalado el anillo, el collar, la colonia. No, es que esas cosas no chaqueta, son, ¿vale? Muy típicas, claro, guindilla. Son típicas, no. Pero son lo que te hace, por lo menos a mí, para mí, salir del paso, ¿no? Cuando no se te ocurre nada en concreto. Entonces las tenemos ahí. ¿Qué pasa? Que claro, se te van pero... gastando. Hay pulgares hacia arriba en el público, ¿eh? Lo digo porque en la radio no se ve. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que se te acaban esas cosas y tienes que pensar algo un poco más arriesgado, intentar que sea algo que le sabes que le va a ir bien, que le guste. A mí se me da fatal, a mí se me da fatal. Pero yo creo que no hay que pensar tanto y hay que improvisar más. ¿Sí? También está muy bien el hacer algo que haces tú, ¿sabes? No gastarte ahí dinero en, ay, un anillo, no sé qué. A mí, si me regalo un anillo, no voy a poner un anillo, no me gustan esas cosas. Pero en cambio, si es un anillo que has hecho tú, igual sí. Ah, pues mira, yo te podría hacer uno con un arito de cebolla, que te podría ir guay. No, pero, no, más original, pasa, más currado. Lo que hablabas es que... Un collar de macarrones. Un collar de macarrones. Un collar de macarrones, cuidadín, que eso es la última moda en la Magdalena, ahora que hay tanto moderno por aquí. Los hipsters usan collares de macarrones. ¿Qué pasa? Que muchas veces decimos, claro, es que lo importante no es el dinero, ¿sabes? Es lo que te transmite. Entonces, desde hace ya algún tiempo, hay páginas, ¿no?, que ofrecen experiencias como regalos. Por ejemplo, te pueden traer un desayuno a la cama, te pueden regalar un masaje en los pies, te pueden regalar una experiencia, tirarte desde un avión, lo que sea, pero algo que no es algo material. ¿Qué pensáis que es mejor? ¿Un regalo que es algo material, que lo tienes ahí y dices, mira, me lo regaló mi chico o mi colega cuando vino de este viaje? ¿O una experiencia que os den, pues por ejemplo, un masaje? ¿Qué os parecería? ¿Qué es mejor? Difícil pregunta, ¿eh? La verdad es que cuando las cosas, sobre todo con algunas mentalidades, cuando las cosas no tienen un valor económico, hay gente que no las valora, ¿eh? Y no necesariamente ese tipo de detalles tiene que ser en una fecha señalada. O sea, hacerte un regalo no tiene por qué ser el día de tu cumpleaños o cuando vuelves de un viaje o así, ¿no? Es, en mi caso, cuando precisamente cuando he estado de viaje por ahí, cuando he visto algo y me he acordado de alguien, es cuando lo he comprado. Digo, ostras, pues por ejemplo, una masa que fui a Venezuela... traerle una piraña disecada a un pavo. No está bien traer animal disecado, pero era un pavo muy fanático del cine gore y de ese tipo de cosas, y me acordé de él y le compré una piraña disecada, ¿sabes? Ah, mira, no, ya está bien ya, porque te acuerdas y en el momento lo compras, ¿no? Jamás le regalé nada el día de su cumpleaños, pero en ese viaje digo, pues te he traído una cosa de Venezuela, te he traído... Suerte que en la aduana no te pasaron, no te pararon, porque no, si no... Fue sí curioso que sí que me pararon, porque tuve que cambiar de avión en Londres. Me preguntan, ¿y qué lleva usted en el bolso? Y yo les contesté, la verdad, una piraña. Y al decir una piraña, pues me llevaron a un cuarto, pensando de que llevaba una piraña viva. La piraña me la había comprado precisamente en el aeropuerto, en la Free Duties. Ah, en Duty Free. Eso es. Libre de impuestos y esas cosas, ¿no? Y una piraña, pensaron que les estaba vacilando, para una vez que les hablo con educación a la policía y en inglés, que no vea lo difícil que fue... Que me entendiera. ¿Cómo se dice piraña en inglés? No me acuerdo. creo que se dice igual, pero no estoy muy seguro. ¿Qué pasa? Compras regalos por ahí cuando te acuerdas, pero muchas veces cuando te hacen a ti un regalo, te acuerdas de quién te lo ha regalado. Porque hay veces que hay gente que acierta. Yo, por ejemplo, mi chica es muy de acertar con lo que me regala. Pero hay veces que no. Entonces, ahora os pregunto, ¿cuál es el mejor o el peor regalo que os han hecho? Si os acordáis de los dos, guay. Yo creo que te acuerdas más del peor. Yo desde aquí os lanzo el primero mío. ¿Qué te han hecho o qué has hecho? El que quieras. O que te vale. Han hecho o qué has hecho. Hacemos rueda. Os dejo hacemos elegir. Rueda. Yo, empieza. Vamos a decir, un mal regalo no había. Esa coseta no existe. Es decir, un regalo llegó un regalo. Puede estar... que hayan acertado en lo que tú quisieras o que no hayan acertado. Pero un regalo llega un regalo de una persona que te quiere. Así que yo, personalmente, cualquier regalo que me den, estoy bien contento. Me cago en lava. ¡Hala! ¡A cascala! Pues ahí está. Cualquier cosa que te den, ya te parece bien. Hay gente que quizá no. A ver, ¿qué piensa el sector femenino? Ay, pues es que yo estoy ahora haciendo memoria, ¿no? De regalos y cosas. ¿Sí? Y no sabría decir un mejor regalo. Si me vienen ciertos regalos a la cabeza, sí, a la mente... Bueno, mejor o peor. Claro, sí, pero yo creo que el mejor regalo es el momento... ¡Oh! ¡Qué bonito! Acaba. El momento, los reencuentros, los momentos... Oh. Que igual te regalan algo en ese momento, pero te quedas más con la imagen del momento que con lo que te han regalado. Esta chica va para política, no se quiere mojar. Yo lo voy a decir desde aquí, desde mi atalaya. El peor regalo que creo que me han hecho son unos calcetines de rombos que me regaló una tía mía. Tía, tú sabes quién eres. me regaló unos calcetines de rombos para Navidad. La colonia a mí en Navidad siempre me gusta porque así no me tengo que gastar yo y siempre te la compran en Navidad y la tienes para todo el año. Pero los calcetines de rombos, tío, de cuando esto que dijeron que vuelven los rombos, ¿sabes? No han vuelto, lo dejaron los padres ya, ¿por qué vuelven? Vuelven los dos rombos. Los dos rombos. Y las dos estrellas. Ya podrían volver. ¿A ti, Santi, te han hecho alguna vez el peor regalo que te hayan hecho? O el mejor, el que te acuerdes. Hombre, a mí para hacerme un regalo que cueste dinero es muy fácil adivinar porque, como bien sabes y como mi camiseta me delata, aunque no estamos en la radio del color y si no me ven, soy un gran fanático de Star Wars. Pero yo dinero a George Lucas y a Walt Disney solo se lo doy cuando voy al cine. Entonces cualquier juguete y cualquier pijada que me han regalado de la saga, que yo jamás me he comprado ninguno, pues es para mí un regalazo. Y el peor regalo que he hecho yo en mi vida con una antigua pareja... Fue cogí y le regalé una hormigonera, porque necesitaba yo una hormigonera para arreglar las tapias de la casa del pueblo. Y digo, mira lo que te he comprado. Yugaes, que se llama Yugaes. Mira, Yugaes, te he comprado una hormigonera por tu cumpleaños. Y la otra se quedó, pues, ¿cómo se va a quedar? Ah, pues así arreglarás la pared, ¿no? Pero, obviamente, en eso también algunas veces pecamos, ¿no? Yo sobre todo. Sí, de que igual compro o camisetas o ropa, de que igual me gustaría a mí ponérmela a mí o vérsela puesta a mi pareja. Y lo haces más pensando en ti que en tu pareja. Pero bueno... Es complicado. ¿Casi hacemos un telón musical o qué? Sí, por mí estaría genial. Además, con un tema que elige Santi, el primer tema que suena en Estrellados todas las semanas. Pues fíjate que últimamente, yo que soy famoso por el punkarrismo, últimamente con los temas que tratamos solo me salen cantautores. La semana pasada tuvimos a Paco Ibáñez y esta semana muy dedicada, esta te la dedico a ti con mucho cariño, pero sin maldad, ¿eh? A mí, oye, qué bonito. Esta semana vamos a escuchar a Javier Crae, que te habla precisamente de lo complicado que es hacerle un regalo o tener un detalle con tu pareja o con la persona a la que quieres tirarle los tejos. La canción se llama Marieta y es Javier Crae, un cantautor que todavía sigue en activo, que lleva toda la vida cantando, al principio en La Mandrágora, con el Sabina y con otro tipo más, pero luego ya en solitario, tocando en pequeños cafés como este. Es un pavo que lo admiro bastante. Pues venga, sonando y pensad en los regalos que hacéis a vuestras parejas y los regalos que os hacen vuestras parejas a vosotros. Los que de los demás, o a vosotros. La otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraft. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas. Y entré con el salero al comedor de Marieta. La bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre. Y yo allí con la sal como un gilipollas. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hice el gilipollas, madre. Pegado al manillar hice el gilipollas. Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta. La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre. Y yo allí con mi flor como un gilipollas. Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta, la bella, la traidora, de un soponcio se me había muerto ya. Y yo con mi puñal como un gilipollas, madre. Y yo con mi puñal como un gilipollas. Y lúgubre corrí al funeral de Marieta. A la bella, la traidora, le dio por resucitar. Y yo con mi corona hice el gilipollas, madre. Y yo con mi corona hice el gilipollas. Si Síguenos en Twitter, @estrellados RS o en Facebook, Estrellados Radio Show. Pues ahí estaba Javier Crae, que nos traía nuestro gran Santi Rick. ¿Te ha gustado o qué? Sí, la verdad que sí. Igual hasta identificado en algún momento con la letra, ¿o qué? Pues la verdad que sí. Muchas veces me he quedado como un gilipollas con algún regalo, ¿eh? Hasta ahí teníamos los regalos, pero ya sabéis que en Estrellados hablamos de temas distendidos y de temas también más serios. En este bar, en la Vía Láctea, siempre queremos sacar algo, una parte interior de nosotros que nos dice: yo si estuviera en el poder haría esto y esto, y esto iba a funcionar. Por eso todos los jueves intentamos sacar el yo presidente de cada uno de nosotros y nosotras desde el interior hacia afuera por la radio. Esta semana en Zaragoza estamos en Pilares. ¿Y qué pasa? Que como vuelven los Pilares, vuelven también las corridas de toros. ¿Sí? Ha habido manifestaciones, recuerdo, en Zaragoza. Hubo una antitaurina, si no recuerdo mal, ¿el sábado pasado o el domingo? Creo que el sábado pasado fue. El sábado pasado. No estuvimos ninguno de los dos, como se puede apreciar, pero es hubo mucha gente que estuvo. Más peligroso que correr las vacas, ¿eh? Y no por la policía, sino por los taurinos, precisamente, ¿eh? Sí, que llevan estoque, ¿sabes? En el bolsillo. Por eso, esta semana, en el Yo Presidente, hablamos de toros. ¿Qué pasa con los toros? ¿Deberíamos prohibirlos como en Cataluña, donde ahora mismo la Plaza de Toros es un centro comercial? Yo he estado, no he comprado nada, pero he estado dentro. ¿Deberíamos dejarlos que sigan? ¿Porque hay mucha gente que depende de ellos o no? ¿Se les maltrata realmente antes de entrar al ruedo? ¿Es maltrato? Sí, ¿no? Veremos qué pensamos hoy en la Vía Láctea. Hoy, toros. Una cosa que a mí siempre me raya de los toros es que sí que los matan en la plaza, pero en el matadero también los matan. Yo tengo dos amigos que trabajan en el matadero. Además son uno el que le pega el tiro al toro y el otro el que le corta el cuello. Y no sé, yo siempre tengo esa duda de qué es mejor, porque yo no soy vegetariano, como se puede apreciar. A mí me gusta comer toro, me encanta. La verdad que me encanta. ¿A ti te gusta el toro con patáticas, Santi? Hombre, yo no soy vegetariano, pero casi. ¿Sí? Hace mucho tiempo que no como toro. Se te ve. Que estás delgadico y se te va a llevar el viento. Pero a mí sí que me gusta. Entonces siempre me planteo, ¿qué pasa con los toros, tío? ¿Es mejor matarlos en el matadero o en la plaza? ¿Tú qué piensas, tío? Pues dijéramos que en el matadero, pese a que no es el mejor de los sitios para morir, la muerte, aparte de que no está ni televisada, ni con miles de ojos, ni acosando al animal, y yo creo que es más corta. No te están torturando y mareando, que si el banderillero, que si el picador, que habría que hablar los animales, que, o sea, el caballo que hace de caballo del picador, que va vendado, que sí. Recibe hostias y no sabe por dónde le vienen. Lo que opinaría del tema, dijéramos que hay muchas torturas mezcladas. Confesándote que, aunque no como mucha carne, como carne, considero que si ya que tienes que matar un animal para comértelo, pues que la muerte sea lo más breve y placentera posible, ¿no? Esto sería aplicable a las personas, como tipo rollo el cáncer. Sí, ¿qué ¿no? prefieres, morir sedado o morir sin sedación y sufriendo como un cabra? A ver qué opinan nuestros contertulios, y hoy sobre todo contertulias, que por fin nos superan en número. Esas mujeres de Aragón. La primera vez que tenemos más chicas que chicos en todo el bar. A ver qué opinan las chicas que hay hoy. La primera voluntaria se tapa con un cojín, que no es la tele, tía, que esto es la radio. Que no te van a ver, te van a oír, y de eso se trata, Estrellador, de que se oigan las tertulias de bar. Venga, pues tú. Ay, qué tímida. Pues si llega a ser con las cámaras, madre no mía. Entras al bar. Bueno, ¿qué piensan? ¿Tú qué piensas? ¿Es mejor que maten a los toros en el matadero o en la plaza de toros? Porque de la plaza también va para comer, ¿eh? Recuerdo. Pues, a ver, yo creo que es mejor en el matadero. También hay que tener en cuenta, pues eso, que se mueve mucho dinero con todo lo que es el toreo y con todas las corridas de toros. Pero vamos, casi mejor en el matadero. ¿Que sufre o no sufre el animal? Pues yo qué sé. Con esto de los animales tampoco sé muy bien lo que llegan a sufrir porque no les entiendo cuando hablan, entonces... Bueno, yo qué sé, que te claven dos cuchillos. Bueno, pero eso es también... No sé si habéis estado... Perdona que te haga un inciso, Guindy. No sé si habéis estado alguna vez en una matancía del cerdo en un pueblo y al loro, ¿eh? Lo están destripando y aún está gritando. Pues muy placentero no tiene que ser, ¿eh? Que no sé lo que dice. Al tocino es peor, claro. No, como no lo entiendes, claro, ¿no? Supongo que lo pasamos no, un no poco por entiendo ahí, ¿no? Muy bien. Claro. No, no sé lo que dicen, que seguramente dicen, oye, que me estás matando, pero... Mm. Hombre, pero vamos, casi seguro, no les entiendo. Casi seguro que sí. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que dice que aparte de en la corrida, también se maltratan antes de la corrida. ¿Qué pasa? Yo de esto, recuerdo que una vez que lo investigué y no llegué a encontrar nunca un vídeo de un maltrato a un toro antes de la corrida. Porque están en los toriles, tú los puedes ver, estás en una plaza. ¿Pensamos realmente que les hacen, que les cortan las patas, que les ponen grasa en los ojos, que les cuelgan sacos de cemento, que también lo he oído? Que les cuelgan sacos de cemento a un toro, que yo pensaba, ¿cuánto le tienes que colgar? No lo sé. ¿Pensamos que de verdad los maltratan antes, aparte de que durante puedas pensar lo que quieras con las banderillas y tal, o no? De esto de que les liman los cuernos, a mí me gustaría que se los limaran, pero para afilar. Hombre, para afilar y... ha habido graves cogidas mucho tiempo. Es decir, que cuando un toro te pilla bien, uno de esos. ¿Pero qué pensamos? ¿Los maltratan antes de la corrida o no? Yo creo que antes... Hombre, con mucho igual les pueden meter algún tipo de adrenalina o algo para que salgan más fieras y tal, pero vamos, yo pienso que no. ¿Tú crees que no, no? Que los toros... Previamente no se les maltrata. No, ¿verdad? No. Yo soy de los que... Mucho es un maltrato, que no hay sangre ni hay nada, entonces pienso que no. Yo soy también de los que opina que no. Nos queda una chica. ¿Tú qué opinas, chiqueta? Lo que opino es que yo creo que sí que lo sedan un poco antes de que salgan a la plaza. ¿Mm? Y además también hay que tener en cuenta que el transporte, el que cambien de lugar al animal, de donde vive, eso también lo deshabitúa mucho. Uh-huh. Es verdad que, respecto a lo que se hablaba antes del maltrato animal, es verdad que los toros de lidia, el sistema de producción que tienen, es un sistema inextensivo, que están en... viven muy bien durante la vida... Y que es al contrario que la mayoría del resto de animales de producción, que suele ser una producción muy intensiva, que están encerrados, apenas salen al aire libre, es distinto. Sobre lo de matar en matadero, de si sufren o no, en matadero sufren en el transporte, que también hay transporte cuando van a la plaza. Sí. Lo que en el matadero al llegar, nada más llegar, les dan un garrampazo, los aturden y entonces... Luego, cuando se les desangra, el animal ya no se entera, aparte de que se les desangra y cuando se desangran no sufren. En la plaza lo que pasa es que se estresa muchísimo al animal durante la vida, ha vivido muy bien, pero luego se estresa mucho al toro de verse de repente en un sitio encerrado con gente que no está habituado a ver a humanos, porque por el sistema que tienen de producción, ver los griteríos de la gente y el que haya un tío tocándole sus partes masculinas, entonces es un estrés que yo no sé cómo puede haber gente que se pueda divertir viendo eso, y lo que no entiendo ni entenderé nunca es cómo se puede transmitir en horario infantil eso por la televisión. Ahí está el tema. Supongo que tú eres de las partidarias del prohibirlo. A ver, es que prohibir o no prohibir las cosas. Hay cosas que caen al final por su propio peso. ¿Qué pasa cuando se prohíbe algo? Pues lo que pasó en Cataluña. Que de repente te salen un montón de protaurinos diciendo que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. O yo también lo que pienso es que o se prohíbe todo o no se prohíbe nada, porque los bous al carrer es también una forma de maltrato animal. Y otra cosa que no me gusta nada es en la antitaurina de este domingo, a la cual asistí, yo veo a mucha gente que empieza a decir, no, maltrato animal, maltrato animal. Y esa propia gente que habla del maltrato animal van con sus perros... A las vaquillas. No, van con sus perros a la manifestación, y es una manifestación en la que hay altavoces, se grita mucho, hay muchísima gente, son 2 horas andando, y eso también es maltrato animal, porque si para ti están chillando mucho, para el perro todavía más. Y me parece una vergüenza, y desde aquí, ya que se nos da la oportunidad, lo denuncio, si vais a una manifestación, no llevéis a los perros. Y si salís de fiesta, aunque seáis muy punkis, tampoco, porque eso es maltrato animal. Te voy a contar una anécdota que me pasó girando con un grupo de aquí que se llama Criatura. En una ocupa de Francia había pogo de personas y de perros. Yo opino igual que tú, que pinta un perro en un concierto de hardcore. Pues fíjate, estaban ahí entre ellos mordiéndose. Digo, aquello fue surreal. Totalmente de acuerdo contigo en casi todo. Las cosas no se solucionan prohibiendo. Me deja flipar lo del poco de perros, te lo juro. Sí, sí, eso es la primera... En un pueblo al lado de Toulouse, en una nave ocupada, con la primera gira europea de un grupo conocido de aquí, de hardcore, se llaman Criatura. Uh-huh. O sea, salimos indignados todos, o sea... Claro. Que es que le doy la razón. Eso es como en tiempos cuando podían entrar a los bares, no sé, chicas. Claro. ¿Qué lo pasa? Lo que yo no entiendo es que hacemos ahí hablando de toros cuando lo que se habla esta semana es del ébola y los perros, ¿no? Porque nosotros somos así de raros, ¿sabes lo que te digo? A mí el ébola y tal, sí, cuando llegue ya llegará. Se ha muerto una persona y de las miles que se mueren en África, ¿sabes? No nos acordamos ningún año. Ahora que llega uno aquí nos vamos a preocupar un montón. ¿Cuántas noticias has tenido ya del ébola? La verdad es que no me apetece más. Se habla tanto del ébola que el Madrid ha ofrecido 80 millones por él, ¿sabes? Es el bueno. Rollo. Pero bueno, entonces llegamos al quid de la cuestión. Sabiendo más o menos ya cada uno por qué palo tiramos, llegamos al quid. ¿Qué haría vuestro yo presidente? Si fuerais presidente, ¿qué haríais con los toros? ¿Los prohibiríais? No, ¿qué haríais? Yo, desde aquí, para abrirlo, yo siempre he votado por el cambio de reglas. Cambio de reglas, sin banderilleros y sin picadores. Que lo mate solo un tío, se juega la vida. Porque yo admito que se juega la vida y hay suertes del toreo que son muy difíciles. Que se juegue la vida y que lo mate. Y después, que ese toro, ya que es una fiesta nacional que se retransmite por la tele y todo el rollo, y hay gente que va a pagar para verlo, que se haga de comida popular al día siguiente por toda la pata. Eso es lo que pienso yo. El toro cocinado al día siguiente con pataticas y gratis. Eso es lo que haría yo si fuera presidente. Siguiendo con el pensamiento utópico de si fuéramos presidentes ni tú ni yo... Pues yo no sé qué haría con esto. Esto yo considero que tendríamos que hacer una campaña real de reeducación tanto a la gente de diferentes generaciones como a las que viene, porque lo que no es normal es que todas las mañanas la plaza de toros esté llena viendo las vaquillas. Y eso que hay... Allá no es el tema de los toros, porque los toros hasta que de la estepa donde están llevan una vida mucho mejor que la población carcelaria de los animales que nos comemos de las granjas. Pero bueno, lo que hablábamos, las vaquillas cuando dicen que están resabiadas, estas sí que ya están acostumbradas a ver gente. Y las que están resabiadas me gustan porque van a ver pillar por los suelos a un peñista cómo se lleva a golpes sin ton ni son porque es modorro, porque va todo drogado y bebido. Y encima lo televisan para que lo vea todo Aragón, cómo hace el payaso y la risa y lo que te hablaba. Ese tipo de cosas de que pese a ser Aragón de pura cepa y orgulloso de ello, me dan vergüenza ajena en Fiestas del Pilar. Es que te dan mucho palo los peñistas, estás muy quemado con los peñistas, Santi. Se ha olvidado hasta de los toros, ¿sabes lo que te digo? Solo está por los peñistas. El peñista bueno es el que está muerto. ¡Ay, va! Pues eso, que vaya a torear y que la atropelle bien la vaca. Lo que pasa que es que no les hacen daño bueno, no les hacen daño bueno. Y lo que hablamos, aparte de que correr las vacas es igual que correr los maderos, que hay que tener un arte... Hay que tener un arte, ¿eh? Pues esto todo lo mismo, luego lo ves todo borrachos y la mitad de las veces no salen, cuando salen salen bolingas, no hacen ni siquiera saben hacer un recorte y los atropellan. Pues que se jodan. A ver qué opina el resto de la gente que tenemos hoy aquí en la vía. ¿Qué haría ese chico que está sentado hoy en la ¿Tú barra? ¿Qué harías si fueras presidente con el tema taurino? ¿Lo subvencionarías y lo harías cultura? Claro, claro. Yo creo que cultura no es, porque donde se maltrata un animal... Simplemente cambia, por ejemplo, un toro por un caballo y qué opinará la gente. Sí, ¿sería lo mismo caballo, o no sería lo mismo? O un perro, o un ciervo, o cualquier animal. Los torturan, o hay ¿eh? Animales de primera, segunda, tercera. Yo es lo que pienso. Es decir, que también los quitarías, ¿no? Yo pienso que sí, o bueno, simplemente sacaría un referéndum a ver que la gente opinara, pero... ¿Cómo hicieron en Cataluña? Ah, no, que era otro referéndum, que me he equivocado. Pero estoy seguro de que la gente, yo creo que ha madurado mucho en España y se llegaría a prohibir con el tiempo. Igual ahora no, porque es pronto, pero esta fiesta ha de caer, por su propio peso ha de caer. El tema es esto, yo no estoy por quemar las iglesias, sino porque no haya gente que vaya. Ajá. Con los toros tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? No quiero prohibir que haya toros, pero... Que como negocio la gente no pague por verlos, que no se televisen, que no se les dé subvenciones, sería la solución. ¿Casi le ponemos un telón musical o qué? Sí, sí, me gusta mucho tu frase de yo no quiero quemar iglesias, pero quiero que la gente deje de ir. Esa me la quedo, ¿eh? Pero sí, ponemos un telón musical, dejamos el debate para cada uno y una en su casa, que piense lo que quiera y viera qué haría ella si fuera presidente. Y la canción de para el telón musical... Oye, por fin os voy a poner punk hardcore, porque tanto electro swing, tanto cantautor, aquí la pluralidad cultural... No te metas con electro swing, que te está gustando, ¿no? Digas sí, no. Me está gustando, pero yo soy punkarra de nacimiento, maño punkarra. Pues bueno, os voy a poner una preciosa canción de un grupo que admiro mucho, que era de Barcelona, años 80 también, contemporáneo a Javier Crae, también en la grabación, que se llamaban GRB. y que nos cuenta un poco realmente cuál es el problema de los toros. Los toros, la fiera no está en el ruedo, la fiera está en el graderío. Y en el graderío lo que quieren son emociones, quieren ver sangre. Lo que no sabemos si quieren ver sangre de toro o de torero. ¿Y cuál es la fiera? La fiera está en la grada. Pues eso, esta es la canción de GRB hablando de la fiesta nacional. Síguenos en Twitter, @estrellados_rs o en Facebook, Estrellados Radio Show. Pues ahí estaba ese temazo de los GRB. Vaya temones de punk que traes, trayero, ¿eh? Sí, además, esto es mítico, chaval. Este disco es mítico, cuentos y leyendas de GRB. Buscarlo en la red porque ahora ya no se puede comprar en vinilo. Tú otra cosa no, pero cosas míticas, como tienes tantos años, ¿sabes? Bueno, dejamos ya de hablar de cosas intelectuales o profundas para pasar al tiempo de nuestra charla distendida, donde cojamos a la gente que está en la Vía Láctea, la gente que está en la barra también se puede sumar si le apetece, para hacer nuestro charra en la barra de hoy. Como siempre, preguntas sobre las cuestiones más inquietantes, utópicas, a veces tontadas, todo en un mix, solo para echar el ratico mientras te echas la cerveza aquí en la Vía Láctea, calle Doctor Palomar, número 25 de Zaragoza City. Para vosotros y vosotras que estáis hoy aquí, más vosotras que vosotros hoy, la primera, ahora que estamos en Fiestas del Pilar. Te subes al autobús y ves a un tío sonándose los mocos con un cachirulo. ¿Te ofende? ¿Le dices que pare o te da igual? Y es que lo hago de normal de... Lo digo por ti. De fijo, yo llevo el cachirulo todo el año en el bolsillo y es un pañuelo, paso de que te cortar árboles para sonarme la nariz, creo en el recicle y solo con lavarlo y... Y sí, suelo sonarme la nariz con un cachirulo, pero todo el año. Solo que en Pilares, alguna vez que me han visto hacer eso, y sobre todo estos peñistas, tan cultos ellos, pues he notado que me miraban mal. Pero agredirme no me han llegado a agredir, ¿eh? Pero notar que me miran mal y que parece que, pues yo qué sé, pues estuviera prendiendo fuego a la bandera de Aragón, que tampoco la quieren tanto, son más bien de la bandera de España, pero bueno... Y se sienten ofendidísimos, por lo menos bueno, en mi caso. Pero a ver, yo es que lo hago. Ya sabía yo que me ibas a... Por eso lo preguntamos, porque el otro día lo hizo delante de mí y dije, hostia, está fatal, a mí no me gusta nada que lo hagas. Pero por eso os pregunto a vosotros, ¿qué pensáis? ¿Os ofende o no? Uy, uy, uy, hay gente que aún le tiene miedo a la radio, ¿eh? Le tiene miedo al micro y eso que no la ven. Pues a ver, si hay necesidad... Hombre, necesidad. Es un cachirulo, es un pañuelo, lo mismo da. ¿Mm? Es que hay necesidad, entonces... Sí, se te daría están igual, cayendo ¿no? los mocos, sí. O sea, ¿y si fuera una bandera de España, por ejemplo? ¿O una, lo mismo me da. ¿Una de Palestina? Lo mismo me da. No tengo yo ningún aprecio a ninguna bandera, excepto Ah, bueno, no, que en mi pueblo hay escudo, entonces... Con un escudo de tu pueblo. Es que es un es poco... Es que eso es un... hace daño a la nariz, entonces no se puede. Ah, bueno, vale. Hombre, si es el escudo entero, sí, claro. Si es de madera o algo claro, así, ¿sabes? Claro, claro. Y es que no te he puntualizado porque generalmente en los cachirulos que suelo usar suele haber cosas en serigrafía. Ah. Por ejemplo, el santo del pueblo de al lado. Claro, o la propaganda la de la Virgen del Pilar. Claro. Pero cosas de estas y tal. Obviamente vale. Es un poco, a lo mejor puede ser ofensivo, pero me estáis dando ideas. Me voy a echar un pañuelo con la bandera de Estados Unidos. Claro que sí. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os da igual? Hombre, yo creo que igual originalmente era un pañuelo de verdad, el cachirulo, y le estamos dando un uso incorrecto, o sea... No, tú que sabes aragonés se llamaría moquero, ¿no? No, lo ponemos mal, ¿no? Sí, sí, igual lo estamos poniendo mal, igual es para sonarse los mocos, no sé. Qué fuerte, yo tengo un colega alemán que este verano lo fui a ver, a mi amigo Stefan, desde aquí un saludo, que lo usa de braga para el cuello, ¿sabes? En Alemania lo lleva de braga y claro... El brachirulo, eso lo dije yo, si tenéis que comprar un brachirulo. Venga, pues esta nos parece buena, ya que estamos en Pilares. Vamos a tirar de recuerdo. La peor borrachera que recordáis. Uy, Santi se tapa hasta la cara. La mía fue en una fiesta latina en un museo en Hamburgo. ¡Wow! Toma ya, ¿eh? O sea, eso Ahí hay varios ingredientes muy interesantes. Era tequila, mojitos... Es que era difícil, ¿no? Eran mojitos, muchos mojitos. Había más, ¿qué más había? Y es que ya ni me acuerdo, ya no. O sea, que acabaste de esas que no te acuerdas y te llevaron a casa y todo, ¿o qué? Exactamente, yo acabé en mi casa. Cómo llegué, no se sabe, pero acabé en casa. Y vestida, ¿no? Vale. Venga, más peña por ahí. La peor borrachera que recordáis. Pues yo ha habido dos... Dos, cuidado. A ver, sorprende. La primera fue la primera borrachera. Esto en Jaraba, ya sabes que soy de Jaraba, pues mi padre tenía metido en mi bodeguilla. Y pues siendo jovencico, muy jovencico, tendría 10 años o así, pues cogí y me metí en la bodega y me embolingué del vino de la bodega. Así te has quedado. Y ya no fue la borrachera, fue las hostias que me dio mi padre. Yo no sé si por verme borracho o porque me había bebido algún vino de estos de igual de antes de nacer yo que tenían más valor que mi persona. Qué fuerte, ya le estás jodiendo la bodega a tu Ahí padre. Se juntó todo, que era la primera borrachera y las hostias que me dio mi padre. Madre. Y la segunda, allí ya adolescente y puncarra de 15 años, con el maldito anís. Oh, mira, sudores, temblores, levantabas la cabeza y se te daba vuelta, no podías andar... Un aprendizaje que todos los adolescentes tienen, con botellón o sin botellón, pero en este caso es que era anís chinchón. Aprendizaje. Y bueno, estas dos son, han sido las peores, aunque yo de esto podía hacer un libro, porque como soy polito, soy humano de toda la vida, pues... Ya te veo. La peña de por ahí, ¿cuál es vuestra peor borrachera? Yo, la única que me acuerdo así fue la primera también, es que siempre es la que te acuerdas, ¿no? Y fue en un concierto de los Tat and Go en mi pueblo. Bueno, bueno. Increíble, hace años ya, ha llovido mucho... Me pilló con 14 años y lo pasé muy mal. Aquel día no he probado la ginebra, no la he vuelto a probar en mi puta vida. Pero por la ginebra, por los tantango. La ginebra, madre mía. ¿Y los tantango los has vuelto a probar? Tampoco, ninguno de los dos. Qué hardcore. Yo, la peor que me acuerdo es una de estas, que acabé vomitando en la puerta de la discoteca. En ese momento ligué además... Y cuando me desperté, decidí que había sido la peor borrachera de mi vida. O sea, muy mal. Pero bueno, hace años ya de eso, ¿eh? Pero bueno. Venga, va. Seguimos con más preguntas que tocan al corazón de las personas. Ah, cuidado con esta, ¿eh? Porque también puede pasar en Pilares. El marido de una amiga tuya le ha puesto los cuernos, estos Pilares, y te lo ha confesado. Días más tarde, tu amiga sospecha y te pregunta directamente por esto. ¿Qué haces? ¿Se lo dices o no? Cuidado, silencio, corren las solitarias. Pues yo seguramente no se lo diría. Lo que no puede ser es otras actitudes que he visto de que te has enterado de una cosa así y he visto que a los otros les ha faltado tiempo para tirar los tejos a la tercera persona. Suele pasar. ¿Vosotros pues qué haríais? Una pregunta muy complicada, ¿eh? Depende claro, es que es complicada. De quién me cae mejor, si ella o él o me caen bien los dos o... Pues también me ha pasado en carnes propias que te has enterado el último y eso es muy doloroso, ¿eh? Aupa. A ver qué piensan por ahí. ¿Vosotros se lo diréis o no? Contamos que a la que le han puesto los cuernos es tu amigo. O amiga. Bueno, teniendo en cuenta que está aquí mi marido, pues... Es que es tan difícil esta respuesta. Es que toca no, un... No, mejor... Mejor mejor que lo sepa por mí que no por otra persona. ¿Sí? Vamos. Hombre, mejor... Primero amenazaría al marido de mi amiga, le diría que te he pillado. Ah. Y luego ya, pues depende de lo que hiciera, pues iría ya o sea, a mi amiga. Mejor actuar en el momento, ¿no? Hombre, claro. Hmm. Si le pillo, ya le corto los huevos ahí directamente, que para eso es mi amiga. Que al otro, yo qué sé, tengo tres en la calle. Ahí está. A ver, más opiniones por ahí. ¿Qué haríais vosotros? ¿Tu marido, por ejemplo, se lo contaría o no? Yo creo que sí. ¿Sí? Y si lo cuentas y metes la pata, porque yo creo que es el miedo, ¿sabes? Que dices, a lo mejor te callas, porque hay muchas parejas, recordemos que en España el 33% dicen haber sido infieles, lo confiesan, cuidado. ¿Qué pasa si se lo dices y metes la pata? Porque a lo mejor podrían haber estado felizmente casados muchos años más, ¿sabes? Aun con esa infidelidad de por medio. ¿Tú se lo dices? Hombre, habría que pensar mucho, depende de cómo sea la pareja y tal, pero vamos, yo creo que tiene derecho a saberlo la otra persona. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sería sincero, ¿no? Sí. Pues es que se lo cuente su pareja y que no se entere. Exacto. Por terceros, ¿no? Somos pareja liberal, o ha pasado esto, o ha pasado esto con más gravedad y ha dado mal por saco relación, o ha pasado esto y mejor me lo callo porque si lo cuento a lo mejor se va a la relación y solo ha sido un polvo mal echado la mayoría. Por eso se amenaza al marido cuando lo pillas. Si lo pillas, lo amenazas ya directamente, hombre. Bueno, venga, va, yo os lanzo la última, dejamos el tema personal y nos vamos a pensar un poquito. Los alienígenas llegan a la Tierra, te encuentran a ti y te dicen que les indiques cuál es vuestro líder. ¿A quién lo mandas? En mi barrio no hay líder, solo tenemos Mercadona y Día. Muy bueno, muy bueno. Qué crack. No, venga, en serio, la peña, ¿a quién lo mandaríais? Si os pregunto a alguien, oye, tu líder, ¿a quién lo mandas? A mí. ¿A ti? Yo. Para líder, yo. Y tú ya les explicas cómo alta esta, ¿no? Yo ya les enseño cómo tienen que portarse en la Tierra. Ah, upa. Claro. A ver si van a seguir al que no tienen que seguir o votar al que no tienen que votar. ¿Quién mejor, no? Claro. Hombre, uno claro. Mismo, ¿no? Claro, claro. ¿Para qué vamos a estar con tonterías? Madre mía, ¿el resto de peña a quién lo mandaría? ¿Vosotros lo mandaríais a alguien en concreto? Si lo van a aducir y lo van a destripar, yo a Rajoy, por supuesto, clarísimamente. Pero, ¿a Rajoy o Mancio Ortega? Tiene más poder a Mancio Ortega que a Rajoy, ¿eh? Hay que recordarlo. Yo es que, es una pregunta, Coq, yo cuando me la preguntaba, decía, es que, por ejemplo, Stephen Hawking, ¿sabes? Que es un tío listo. Pero recuerdo que hace meses Stephen Hawking dijo en un artículo que si vienen los aliens, lo mejor sería atacarles. Porque claro, como han venido de otro planeta y saben llegar hasta aquí, seguramente te querrán colonizar o reventarte. Entonces casi lo mejor es liarse a palos. Entonces con un tío listo, ¿no? Completamente de acuerdo contigo con el tema de mira lo que ha hecho el humano con las otras especies y con su propia especie. Fuimos a América, fuimos porque esto partió de aquí, de la península ibérica, y nosotros no tenemos culpa ninguna, y quisimos allí hacer amigos. No, fuimos a llevarles la cruz y a someterlos. Qué más pues bonito. Si eso lo ha hecho el humano, imagínate una civilización alienígena que de entrada nosotros aún no me creo que hayamos ido a la luna y tal, como para llegar a Marte o a otro sitio habitado. Si ellos vienen y con la mentalidad que tenemos nosotros, vienen a jodernos. Mira los reptilianos que llevan toda la vida entre nosotros. Oye, sepas que yo soy reptiliano también. Que nos ponemos conspiranoicos ya y todo, ¿eh? Bueno, hasta aquí nuestro charra en la barra de hoy con la peña que tenemos aquí en la Vía Láctea. Para cambiar de tema, un telón musical, como te gusta decir a ti, Santi Rick. Y ya que hemos tenido punk y que hemos tenido cantautor, a mí ya sabes que me priva el electro swing. Y concretamente este tío me encanta, tío. Paro Bestelar, que es lo que suena ahora mismo en Estrellados. Y después nos jugaremos una jarra con la gente que hay hoy a un juego loco que nos hemos inventado. Pero de momento bailamos un poquito y te recordamos que estamos aquí todos los jueves de 8 a 9 y también emitiendo en Radio Topo de 10 a 11 de la noche y en Radio Pirineo también, ¿eh? Sí, señor, en Radio Pirineo en el 102.8 de Huesca. Y estamos aquí, el aquí no te ha dicho qué es. El aquí es el espacio colectivo Vía Láctea en calle Doctor Palomar 25 en La Magdalena. Bienvenidos a Estrellados. Con Santi Rick. Con Santi Rick. Y el Guindilla. Y el Guindilla. Y el Guindilla. Aquí seguimos en Estrellados, llegando a la recta final del programa. Y como siempre, para acabar, después de hablar tantísimo, llega el momento de jugar. Como siempre, nuestra jarra en juego todos los jueves de 8 a 9 en la Vía Láctea. Para acabar el programa nos jugamos una cerveza. Estrellados sí, siempre potenciando la ludopatía cerveceril. Y el alcoholismo, sí señor. Para eso somos un radio bar, el único radio bar show que hay en Radio Topo por lo menos y en Radio Pirineos por lo menos. No sé si habrá en otras emisoras alguna experiencia como la nuestra, pero... Esperemos que no y que seamos nosotros los pioneros, pero sí, el único programa en el que puedes ver a los locutores bebiendo cerveza. Hoy en nuestra jarra en juego, ya que en Pilares, aparte de espectáculos y conciertos, también hay deportes. Hoy tenemos que traer una prueba deportiva, pero adaptada a la Vía Láctea. Hoy nos jugamos una jarra al básquet casero. Sí. Que va a ser un nuevo deporte aragonés, porque sí, nos hemos aburrido del tiro de barra y el tiro de bola y tenemos que innovar en el tema de los deportes tradicionales aragoneses. Claro que sí. Para ello, tenemos nuestra canasta, que nos va a acercar nuestra azafata, la grandísima Santi Rick, que es... Aquí tenemos la canasta de auténtico mimbre, parece una caracolera, pero con la boca más grande. Exacto, y llena de carteles de Radio Topo de años pasados. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a hacer tiros semilibres al cesto de la ropa, cada uno con su ropa. Podéis tirar lo que queráis, ¿eh? Podéis tirar una chaqueta, podéis tirar un zapato, podéis tirar la camiseta, lo que queráis. Aceptamos hasta bolso como prenda. Exacto. Tiros libres al cesto de la ropa desde 6 pasos. Y la pregunta es, ¿los blancos saben meterla? Yo creo que sí, pero bueno. Veremos qué pasa hoy. Para ello necesitamos 2 intrépidas personas que se jueguen una jarra con nosotros. ¿Hay voluntarios para jugarse una jarra? Sí, ¿no? Menos mal, menos mal. Tenemos aquí... ¿Pero con quién? ¿Con alguno de vosotros? Con alguna se la tiene que jugar. O con una mujer, o no, se la puede jugar con nosotros. ¿Se la juega? Que si se lo juega con su pareja... No, no, es Santi. Exactamente, yo creo, sale... sale. Yo creo que se la puede jugar contigo, Santi. Tú, ya que no quieres hablar, por lo menos a jugar esto que encima... Por fin consigues levantar a la persona que no ha hablado en toda la tarde, ¿eh? Bueno, pues esto lo vamos a organizar con las reglas del juego de este deporte que acabamos de inventar. Juego nuevo, juego de tradición aragonesa, ¿sí?, en la Vía Láctea. ¿Y cuántos pasos me has dicho que hiciera? 6. O sea, mira, que elige un sitio, 6. Un sitio libre de la Vía Láctea. El nombre de all the base. A ver. Venga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me teníais que ver cómo estoy marcando el metro con mis pasos. Desde esa baldosa. Igual es un poco lejos, ¿eh? Yo, para mí, si tuviera que jugar, ya había perdido. Hombre, yo cuando juego en casa, porque yo esto juego en casa, yo me lo intento poner lo pero más con tu que ropa puedo de normal, o claro, sea, es que claro. Te gusta, sí, como sí, te gusta sí, el sí, deporte. Sí. A mí me mola, yo siempre tiro los gallumbos a distancia, ¿sabes? Me encanta que vuelen para llegar al cesto y cuando la meto en el cesto, yo me alegro un montón, tío. ¿Tú no? A mí me encanta. Por eso, veremos. A 6 pasos, ¿quién es capaz de meter un tiro libre? ¿Qué pasa? Para esto le teníamos que añadir un aliciente. Por eso os dejamos la posibilidad que mientras tira vuestro contrincante, le podéis hacer un psicofallo. Es decir, por ejemplo... Despistarlo. Despistarlo con algo que le podáis decir. Por ¡cuidado, ejemplo, la Guardia Civil! Exacto. O ahí hay un tío que se le ven las pelotas. Lo que queráis, le podéis hacer un psicofallo. Para eso os dejamos el micrófono y ahí lo pondremos... Los pondremos al ladito. Que no la va a meter. Que no la va a meter. Veremos. Si no la mete nadie, se lo tendrá que jugar Santi. Atención, señores. Muy segura va la contrincante, que ya va segura de que va a ganar en el tiro libre al cesto. Cuidado, cuidado. Esto es seguridad en sí mismo. Esta mujer, ¿cómo te llamas, por favor? Que no sabía tu nombre. Ángela. Ángela lleva espíritu de ganador y eso es... una energía positiva para empezar con este juego, porque nos estamos jugando nada más y nada menos que una jarra en la Vía Láctea, escanciada por Guzmán y por la AMBA, señores. Exacto, y la primera vez que lo llama Guzmán, bien. Venga, pues a ver, el primer tiro, tenemos a Ángela. Por favor, déjale el micro a Roberto para que se pueda oír. Déjale el micro a Roberto para que se pueda oír, que le puede hacer el chico fallo, ¿sabes? Que le pueda decir lo que quiera para despistarla. Ahí va el primer tiro libre. Venga, va, tira. Sí, sí, ya puedes tirar. ¡Uy! Primer fallo. Ha tirado un cojín, ¿eh? Ha tirado un cojín, cuidado. Pues si es que eso no cabía ni en la canasta, claro, señores. Claro, pero esa, pero no le devuelvo la pelota. Esa pelota ya está usada. Ahora falta que el otro contrincante tire la prenda de ropa que quiera. A ver. Yo estoy dando, porque si lanzo una zapatilla es que hay una vitrina de cristal detrás. Entonces, igual la podemos liar. Sí, ¿verdad? Igual la podemos liar. No, pues, me ha quitado la camiseta, la va a lanzar. Sí, sí, sí. Venga, la camiseta es lo suyo, porque encima... Claro, es que la camiseta es más natural, ¿no? Sí, no, no pongáis modos, ¿eh? Cuidado, cuidado. Sí, sí, atención, pues, señores, atención. Momentos de tensión en la Vía Láctea, jugando al baloncesto con ropa. Nos andamos jugando atención, una atención, jarra. Atención, atención. ¡Oh! ¡Empate! Oye, pues esto quiere decir, Santi, que ya que estás tú abajo, te la deberías jugar tú. Por favor, tira tú tu camiseta al cesto de la ropa y veremos si encesta. Si encesta, no la lleva uno otro y la tendrá que pagar, ¿eh? Cuidado, ¿verdad? Por favor, Santi, confío en ti, ¿eh? Creo que va a volver a ganar la banca, ¿eh? Bueno, cuidado, que si no, mira, si no está Guzmán también al acecho para jugarse. La atención, el cuerpo de nudo de Santi Rey no tiene desperdicio. Ese pecho palomo solo en un lado. Cuidado, atención, ahí está el juez. Ahí está el juez. Y yo te puedo hacer el chico fallo, ¿eh? Sí, sí, vamos a intentar despistar a Santi diciéndole, por ejemplo, ese tatuaje está borroso. Vaya sí, full borroso. De pelo está en cerca, el pecho. Está muy cerca, madre vaya mía. Canas, vaya cara que tienes. Mi madre lo haría mejor que ya, tú. Seguro, seguro. Su madre, además, creo que tiene Parkinson pero y todo, tío. Pero segurísimo, o sea, segurísimo. Cuidado, cara de concentración, seguro que la pillas. A ver. La pillas a un kilómetro. ¡Oh! Bueno, se ha confirmado. Tenemos el último intento del responsable de la bueno, banda. Bueno, pero esto sí que es curioso porque... Cuidado. Se va a beber la jarra el camarero del bar cuidado, a pagar nosotros. Cuidado, atención, que Guzmán se prepara. Vaya barba tienes, Guzmán. A ver, Guzmán, no Guzmán. Mete, no la mete ni de broma. Ni de Guzmán. Broma. ¡Oh! Pues ¿sabéis qué? Que para acabar, porque ya... Ahora que te toca a ti. Ya nos queda poco tiempo, yo lo voy a tirar desde mi atalaya. Y si lo meto bien, y si no, que nos la ponga y nos la beberemos entre todos. Pero yo tengo que intentar meter mi camiseta desde arriba. ¿Dónde vas, maña, con el cesto tan lejos? Esos son muchos más de 6 pasos. O sea, yo la tengo... La gente es que no lo ve en sus casas. Pero yo tengo el cesto de la ropa encima de cogido por Santi Rick. A ver, que sí, estoy haciendo de canasta. Como me molaría que fuera televisión esto. La camiseta de estrellado siempre trae suerte. Aquí va la jarra, chaval. Aquí va la jarra. ¡Oh! ¡Señores! Guindilla acaba de ganar la jarra. Cuidado. Ha entrado perfecta, limpia, no ha tocado ni siquiera el aro. O sea, gritan tongo, pero es mentira. No ha habido tongo, o sea... Está descaradísimo que le he ganado yo, tío. Qué bien sienta jugar en estrellados cuando gana la banca, tío. Gracias, no aplaudáis tanto, gracias. Y llevamos 2 semanas ganando la banca, ¿eh? Ya te digo, 2 semanas de programas y ya me he quedado sin camiseta. Cuidado, ¿cómo va a acabar esto, Santi? Yo no lo sé cómo va a acabar. Pues el próximo día nos quitamos los pantalones y hacemos el primer radio bar en pelotas. Ahí sí que vendría todo el mundo. Pero no sería el primero, ¿eh? Que Virus ya hizo uno en su día. Bueno, después de habernos ganado la jarra, mientras Guzmán nos la pone, ¿qué tal si nos cuenta las actividades que hay en la Vía Láctea? Porque sabemos que hay muchas cosas en el espacio colectivo, la Vía Láctea... Ahí va que me acerco a ver. Tu micro, aunque sea, ¿sabes? No te preocupes, porque Santi se preocupa porque se ha dejado el micrófono de los invitados, pero no pasa nada. No, es que unos modulantes... No pasa nada. A ver si Guzmán nos cuenta qué actividades hay en la Vía Láctea para que todos y todas las sepamos y saber que está en la calle Doctor Palomar número 25 y que hacen microteatro, que hacen cine los domingos, que hacen pilates también y algo más que nos dirá Guzmán ahora. ¿Qué hacen? Bueno, de todas maneras, déjame hacerle la pregunta de todos los días. ¿Hoy cómo tenemos la tortilla? ¿Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, Santi, como siempre. Siempre muy con bien, cebolla, como siempre, debe de ser. Siempre, y con 2 huevos. Exacto. Pero bueno, ¿qué más hay en la Vía Láctea para estos días próximos, Guzmán? Pues lo más cercano que tenemos es este sábado, sábado 11 de octubre, a las 5 de la tarde tenemos nuestra mítica y legendaria carajillada con vinilos. Oh. Montamos aquí unos platos y puedes traer los discos que quieras para escuchar la música en un ambiente alcohólico y bailón. Uh-huh. El lunes tenemos el cine, que habitualmente es los domingos, pero como este es festivo, lo pasamos al lunes. Y luego tenemos el viernes el teatro. Empezamos con un festival de microteatro con 3 compañías. Y a partir de este próximo viernes, todos los viernes a las 9:30, teatro en la Vía Láctea. Mira qué bien. Pues ya lo sabéis, mucho teatro, sobre todo en la Vía Láctea, calle Doctor Palomar número 25, y los jueves de 8 a 9, estrellados. En riguroso falso directo, grabando y deseando que tu voz esté por las ondas de Zaragoza y de Huesca. Claro que sí. Con todo esto, nos despedimos, no sin antes hacer una recomendación para este fin de semana, que creo que tú tienes una, ¿no, Santi? Pues sí, tío, la verdad es que, mira, os voy a hacer una cosa, ya antes he dicho que no había salido mucho en todo el Pilar, pero para este sábado os recomiendo que a partir de las 6 de la tarde os paséis por la Plaza de Aso, en el barrio de la Magdalena, que va a haber como 8 bandas diferentes que no voy a enumerar por problemas de tiempo, de diferentes estilos, vamos, que muy mal tiene que irte la tarde para que no haya un grupo que te guste. Y encima, pues al lado la barra popular para apoyar los movimientos sociales. Y desde aquí, desde Los Estrellados, pues en mi caso os recomiendo ese. ¿Y tú qué recomiendas, Co? Yo recomiendo que la gente se pase por el Centro Social Luis Buñuel, que como ya sabéis reabrieron en la Plaza Santo Domingo, porque me han dicho que dentro de poquito van a cerrar hasta, creo que en marzo, pero ahora mismo están abarcando también teatro y muchas otras cosas. Así que os recomiendo que os paséis por ahí antes de que sea demasiado tarde. Dicho esto, nos vamos a despedir. Mira, ya que estamos escuchando, hoy hemos escuchado a Gramatic de fondo, lo voy a dejar un ratito esta sesión y después la compartiremos en redes sociales. Hasta el próximo jueves. Se despiden quienes estuvieron haciendo esta locura del programa. Como siempre, a ras de calle, con los micros, grande, grandísimo y con su pelo en el pecho, Santi Rick. Y gracias, llevando tío, el control de la nave y del programa, el Guindy. Gracias por los aplausos. Y con este amable público que tenemos en el espacio colectivo Vía Láctea, os esperamos para grabar en directo el próximo jueves de 8 a 9. Claro que sí, sed felices o sed malos, si lo que queráis. Felices pilares a los de Zaragoza y el resto hasta la que por ahí viene. Adiós. Síguenos en Twitter @estrellados_rs o en Facebook Estrellados Radio Show.